las novedades, hoy en Chamuyo Flaco vamos a presentar una banda hardcore que, bueno, mucha gente la debe conocer, es Bad Religion. Bad Religion, banda formada hace ya varios años, la banda liderada por Greg Graffin, que es profesor de, me enteré últimamente, profesor de algo raro en alguna universidad de Estados Unidos, no me acuerdo si es arqueología, no, o antropología, creo. Hace chamuyo blanco por ese lado. Alguna cuestión de esa, alguna cuestión, o sea, de esa. Banda Bad Religion, banda inspirada líricamente, muy inspirada en bandas como por ejemplo los Dead Kennedys o... Es que tiene un sonido muy similar. Pero tiene además tiene un sonido muy similar, tiene un sonido, una tonalidad muy particular en la voz. Y líricamente están muy ligados a ese tipo de bandas, a ese tipo de autores y bueno... Para eso hemos traído acá letras traducidas para que... Una de las últimas declaraciones de Greg Graffin fue, que a mí me cabió mucho, que lo vi en Mad Music y El Cable, que el tipo le preguntaban, por ejemplo, si le importaba el mensaje que ellos daban en cuanto a las letras. Y bueno, Graffin contestó que no, o sea, que realmente le importaba lo que decían, pero que cada uno era dueño de interpretar la música de Bad Religion como si le cantaba la bola, ¿no? En el sentido, claro, ojo, él aclaraba que se perdían de algo si no le prestaban atención a las letras, por ejemplo, pero que bueno, que cada uno era dueño, que no, ellos no eran dueños de la verdad, ¿no? Con respecto a... Bueno, vas a decir el nombre del disco, ¿te parece? Bueno, este disco se editó ahora en este año, en el 96, la edición es de Atlantic Records, recordemos que ellos le venden los derechos a Atlantic y eligen la compañía por la cual van a grabar, y bueno, de este disco vamos a escuchar... El tema Calles de América. El tema que pasó fue paralelo, que ahora va a ser traducido dentro de un ratito por Alejo. El tema Calles de América, que había sido anunciado, va a ir después. Bueno, le queremos agradecer a toda la gente que se está comunicando al 524049, que bueno, que nos están haciendo el aguante ahí del otro lado de la 106.7, acá en Chamuyo Flaco, hasta las 23 todos los viernes, de 21 a 23. 524049, y ahora qué les parece si Alejo nos va a leer la letra, bueno, de Bad Religion. La letra vamos a traducirla ahora, la letra se llama Paralelo, el tema que pasó. El cuarto track de la placa de Grey Race, de Bad Religion, y bueno, este tema dice: durmiendo en una bomba de tiempo, mirando al espacio, hay un océano de displacer que no estamos preparados para enfrentar. Sentado en el poste de la cerca para mirar formarse la tormenta. Y no se entiende. Paralelas. Trayectorias independientes. Nuestras vidas son paralelas. Términos separados de igualdad. Nuestras vidas son paralelas. Nuestras vidas son paralelas. No hay redención. No hay bien común. No podemos hacer nada por nosotros mismos o solo lo que deberíamos. Viene la dura admisión de lo que no proveemos. Bueno, esa es la letra de Bad Religion. Continúa. Va la existencia, sí, lo que formas y medios que así dividen. Uno al lado del otro, sufriendo la soledad. Nuestras vidas son paralelas. Progreso colectivo falso. Nuestras vidas son paralelas. Aceptamos que está todo muy claro. Nuestras vidas son paralelas. Gesticulando sin esperanza de cambio. Nuestras vidas son paralelas. Nuestras vidas son paralelas. Forjando pequeños juegos de dolor y decepción. Según miramos nuestros cimientos desmoronarse. Tambaleándonos como pájaros contra un huracán. Y tratando todo el tiempo de mantenerse fuera del camino del otro. Sueños rotos de unidad. Nuestras vidas son paralelas. Trayectorias independientes, nuestras vidas son paralelas. Pidiendo gritos entender. Nuestras vidas son paralelas. Volviendo al interior y sufriendo. Nuestras vidas son paralelas. Bueno, eso fue, bueno, Paralelo de Bad Religion. Una letra que sigue la tendencia que siempre tuvo Bad Religion. La placa, volvemos a repetir, salió en el 96 por Atlantic y se llama La Raza Gris. Ahora vamos a escuchar otro tema de esta placa, que ahora sí es Las Calles de América. Streets of America. Bueno, Alejo, ¿qué te parece si vamos nombrando los temas del compacto de Bad Religion? Listo, bueno, el primer tema se llama The Grey Race. La Raza Gris. La Raza Gris en castellano. El segundo track de este disco se llama Ten and You. Ellos y nosotros. Bueno, el tercer track, A Walk. Una caminata. Cuarto, Paralelo. Paralelo. Quinto, Punk Rock Song. Canción de rock punk. El sexto, Empty Causes. Causas vacías. El séptimo, Nobody Listens. Nadie escucha. Octavo, Pity the Dead. Ten lástima de los muertos. El noveno, Spirit Shine. Brillo espiritual. El décimo, The Street of America. Las calles de América que escuchamos recién. No, el once ya es una cuestión más jodida. Denin. ¿Lo decimos en castellano? Decimos en castellano. 10 en 2010. Eso, bueno. Exacto. El track número 12 de este tema, de este compacto, Victory. Victoria. El track número 13. Gran Sincerity. Sinceridad de borracho quiere decir. Sinceridad de ebrio, muy bien. Vamos, sinceridad de borracho. Ajá. El track número 14, Come Join Ya. Únete a nosotros. El track número 15, sí. Bueno, el último tema es César. El último tema. Bueno, 52-4049 para que se comunique el hermano de... Por ejemplo, el hermano de René, a ver si está escuchando, Gato. A ver, Gato, llamá. A ver, Gato. Claro, me dijo que iba a llamar, qué sé yo, y no se comunicó. Yo digo, por ahí no sabe el teléfono, que es 52-4049. Bueno, ¿cómo era? 52-4049. Bueno, seguimos en Chamuyo Flaco. Dicen que los extremos nunca fueron buenos. ¡Pero el extremo derecho de tu dial es la excepción! ¡Chamuyo Flaco, viernes de 21 a 23! ¡FM récord 106.7! Es la excepción de la regla. Acá andamos, vos sabés que tengo que ir a Rosario, pero primero tengo que pasar por Catamarca, Andalgalá, por aquella zona. Y yo me tengo que ir a Bolivia a visitar unos parientes. Sí, hablando de viajar, yo voy a ir a Mendoza, San Luis y Río Cuarto. O sea que después tengo ganas de darme una vueltita por Corrientes, Resistencia, Tucumán, Santiago del Estero, Villa Carlos Paz, Córdoba. Empresa Chevalier Sociedad Anónima. Trayectoria, seguridad y confianza. Servicio de encomiendas y venta de pasajes. Terminal de ómnibus La Plata. Ventanilla 13. Teléfono y fax 22-3064. Bueno, esto es Sabana 3AM, la banda liderada por Paul Simonon, que era el bajista de los Clash, y el tema que acabamos de escuchar es Hey Amigo, de Mujer en la Tapa. Más estúpido que MTV. Más aburrido que Domingo sin Fútbol. Más gracia que Pablito Codevila. Con ustedes, Chamuyo Flaco. En vuestro léxico cotidiano abundan infinidad de frases y palabras. Aquí desarrollaremos los orígenes de las mismas, su etimología, porque hablar bien y con propiedad no cuesta un carajo y trae un beneficio de la gran puta. Bueno, hoy en etimología vamos a decir un par de términos, sus orígenes, ¿no? El primero es pícaro, que es muy interesante, porque en el pasado se utilizaba la palabra pica para referirse a las personas que tenían un trabajo secundario, es decir, algún oficio menor de poca paga, como por ejemplo el pinche o ayudante de cocina. O sea que pica era en general el trabajador humilde de clase baja. Con el paso del tiempo y las costumbres, pinche se transformaría hasta cambiar su significado de ayudante de cocina por el de alguien picaresco, un granuja o algo similar a un sinvergüenzas. Hoy en día, la picardía o las personas pícaras son las que todos nosotros tildamos y calificamos de humorísticos, vivos, tramposos o que tienen salidas graciosas para algunas situaciones. Bueno, y ya que estamos escuchando Los Prisioneros de fondo, ¿por qué los ricos, grupo chileno? ¿Qué pasa con los ricos? Etimológicamente la palabra rico. Este término tiene su origen en el lenguaje gótico y se refiere a, en ese idioma, a todos aquellos que poseen poder. Por ejemplo, un gobernante, un presidente, un potentado, un intendente, ¿no? Un juez, un patrón. Justamente de esta palabra derivan, por ejemplo, rey, regente, corregidor. Bueno, ¿y qué tal si charlamos también de las frases, ¿no? Por ejemplo, tirarse un lance. El origen tiene que ver con la lanza. La misma surgió entre los hombres del pasado, sobre todo en los indios, con la idea de acertar y en un blanco determinado, ya sea para alimentarse de animales o para pelear con otros hombres. Pero para los romanos, el acto de tirar los dados representaba un lance. En cambio, en España, la cosa era por la borda, es decir, que el lance era una tarea típica de pescadores. Más adelante, y también en España, el lance significó un episodio cualquiera, es decir, por ejemplo, un duelo era un lance de honor. Pero la frase, tirarse un lance, nació en Argentina, según algunos diccionarios de Lunfardo, es la acción ejecutada sin seguridad de que se obtenga el éxito, pero con la esperanza de que el azar la haga provechosa. El que se tira un lance, ya sea con el fin de establecer una relación amorosa, por ejemplo, levantarse una chica, o el que se arriesga yendo a un examen sin estudiar, es calificado muchas veces de lancero. Y los de abajo siguen, nadie tiene ganas de ver un final. Mandamos un beso a los que llamaron, a mi hija, a mis hermanos que están escuchando, y les repetimos el teléfono, 524049. Al final dio resultado decir el teléfono para que... Se ve que estaban esperando que digan el teléfono para que... Bueno, a ver los pibes de Barrio Monasterio, a ver si llaman, ¿viste? Barrio Jardín. Hay que tomar la pila, la gente de barrio. Gaby, qué sé yo, el Ñomo, no sé, me dijeron que me iban a escuchar, así que, bueno, muy entre casa todo, ¿no? Pero no pasa nada, no llaman. 52-40-49. Vamos con toda la gente de gimnasia, che, llama. A ver los chicos de la terminal también. Listo. Vamos con un tema de Bob Marley. Seguimos con un tema de Bob Marley, Redemption Song, canción de redención. Hechos, momentos, sucesos y comentarios de lo que pasó algún tiempo atrás en la sección de Las Efemérides. Bueno, en las efemérides vamos a nombrar un par de hechos que sucedían años atrás. En la década del 80. Por ejemplo, en el 85, el 13 de julio, las fuerzas policiales desalojaban la planta automotriz Ford, tomada por los obreros 19 días atrás. El 28 de julio del mismo año, Alan García asumió la presidencia del Perú. El 30 de julio secuestran en el barrio de Palermo al empresario Osvaldo Siva. Greenback negocia la transmisión de recitales internacionales por la rock and pop. Bueno, el 2 de julio del 80, el Parlamento declara a Jerusalén capital del Estado de Israel. Bueno, el 2 de agosto de este mismo año, 1980, las brigadas rojas italianas hacen estallar la estación ferroviaria de Bolonia, en la que se considera el más grande atentado terrorista. Las visitas del año son Peter Frampton y Vilas Fiore. En el 6 de julio del 81, la expresidente María Estela Martínez de Perón recupera su libertad tras 5 años en prisión. El 1 de agosto muere el general panameño Omar Torrijos. Se forman Los Violadores, con Vitrafa en voz, Stuka en bajo, Harry B. en guitarra y Sergio Gramática en batería. En febrero llega Queen. Se retiran con el himno inglés Bullseye the Queen. El 17 de julio Los Violadores se presentan en el auditorio ante 200 personas y cantan Represión. Entra la policía, interrumpe el concierto, prende las luces y se lleva gente. Stuka es acusado de hacer canciones contra el país y la bandera. En efemérides, el 3 de agosto queda levantada la veda política. El gobierno militar argentino difunde un nuevo estatuto de los partidos políticos. En el 82 se prohíbe la música en inglés por radio. Los Violadores, calificados como los primeros punk argentinos, graban su primer LP. Bueno, el 2 de julio del 83, más de 35.000 jóvenes marchan por la paz y la democracia en el centro de Buenos Aires. El 3 de agosto de este mismo año, alcanzado por Nobel Gana, muere un espectador en la cancha de Boca. Los Violadores se presentan el 22 de enero en obras sanitarias y durante el concierto se proyectan videos de The Clash y Bob Marley. Grupo invitado, Sumo. Un grupo de empresarios argentinos realiza gestiones para traer a Kiss, que se encuentra en Brasil, y se anuncia que la banda tocará en el Estadio de Boca los días 19, 20 y 21 de agosto. Una campaña realizada por varios periodistas intenta decir que la gente del grupo Kiss realizaba prácticas satánicas. La vieja historia de matar los cultistas. Entre ellas, la ahora cocainómana recuperada Silvia Fernández de Barrio. Claro, exactamente, que era una de las principales que llevaba la bandera en contra de... O sea, llevaba la bandera de la causa en contra de Kiss, que más allá de que nos guste o no, bueno, después resultó que, bueno, ella tenía todos los defectos que le atacaba Kiss, ¿no? Bueno, el 21 de julio del 87 varios países desplazan naves de guerra en el Golfo Pérsico. El 29 de julio condenan a 10 años de prisión a los responsables del accidente atómico de Chernobyl. El viernes 6 de enero, todos tus muertos, Fidel en voz, Félix en bajo, Cristian en batería y Horacio Gamexane, Villafañe en guitarra, presentan en cemento los temas de Noches Agitadas en el Cementerio, cassette de producción independiente. El 3 de febrero actúan los Ramones en el Estadio de Obras. Los Violadores entran a grabar otro disco. Primero se iba a llamar Bombas a Londres, pero resultará Mercado Indio. El 9 de octubre, Sumo presenta After Chabón en Obras. Más estúpido que MTV. Más aburrido que Domingo sin Fútbol. Para alquilar balcones, Chamuyo Flaco recomienda a nuestros cultos radioescuchas espectáculos de diversa índole, subrayando enfáticamente la calidad de los mismos. Con ello deseamos simplificar la elección que supone una amena salida en el epílogo de la semana. Bueno, manda saludos nomás. Antes que nada, antes de continuar con la sesión de espectáculos, queríamos mandar un reconocimiento a Gabriel Bianchi, un amigo. Se mató corriendo. De acá la gente se mató corriendo, volviendo a Astillero, uno sabe que él está laburando y salió corriendo para saludarnos. Gracias, Gaby, por estar hoy con nosotros. Un beso. Bueno, sabemos que hay del otro lado, que bueno, que por una cosa o por otra no se puede comunicar al 524049, pero de todas maneras sabemos que están ahí haciéndonos el aguante, ¿no? Bueno, a ver, Gonzalo, ¿querés comentar algo? No, quería comentar que bueno, como es el primer programa, nos quedaron algunas cositas afuera, pero bueno, después más o menos esta es la estructura que va a tener y ya bueno. El próximo programa vamos a tener también por ahí especiales en los clásicos. No va a ser todo tema, sino un especial. Yo que recién entro acá a la pecera, como se llama comúnmente, le quiero mandar un saludo a Gaby, ¿eh? Un abrazo, Gaby, que recién me enteré que llamaba, él estaba recolgado. Bueno, Gaby, un abrazo. Sí, bueno, ¿qué te parece si le decimos a la gente, le tiramos ideas más o menos lo que pueden llegar a hacer hoy, este viernes a la noche acá en La Plata? Y en Capital también. Y en Capital también, por ahí se tiran un lance. Bueno, Luna X y Sócrates la Serpiente en el bar de Gerardo en 12 y 41 a las 24. Tocan ahí en vivo. También Wok en Cafetal 49, 6 y 7 a las 22. Así que ya debe haber empezado esto. Y debe seguir. Tenemos también Telecaster Blues Band en Liverpool, diagonal 74, 9 y 10. Deben estar tocando. Y así que no le va a quedar tiempo para ir. Arcabuz en la vieja estación 56 y 7 a las 23:30. Y tercer nombre en la chimenea, Centenario y 513 a las 24. Bueno, yo quería decir un poquito a la gente que le gusta la pintura y los dibujos, que hay unas exposiciones como Casa Alma, Viaje Negro, muestra de pinturas y dibujos de los jóvenes artistas, Gabriela Larrañaga y Eduardo Molinari. En Espacio Joven, casi 355, de lunes a viernes, de 18:30 a 21. Si alguien quiere ir a Capital, hoy están Las Pelotas, en Arpegios, también están mañana están Los Piojos, está Ataque, domingo, ¿qué más? Tenemos Gato Sucio también, que es el domingo 4 de agosto, 18 horas, cemento, 3 pesos la entrada, dice acá, y un alimento no perecedero, pues no sé con qué objetivo, porque no dice. Debe ser para alguna campaña o algo por el estilo. Quería comentar, porque hay gente que le gusta el tango, calle... ¿Puedo mandar un saludo? Que ahora me te acordás, dijiste tango, Vasco, si estás escuchando, un saludo. Bueno. Arrabalero viejo el Vasco, lo único que está un poco gordo para bailar tango, pero bueno. En el local de calle 10, 33 y 34, que se llama Los Diablitos, actúa Gabriela Mastaigra, que le mando un beso grande, profesora de inglés mío, canta muy pero muy bien. Héctor Colón, Hugo Magnelli, Juan Carlos Costas y Néstor Chorno. Bueno, mañana sábado, acá en La Plata, tenemos, por ejemplo, su nuevo espectáculo humorístico llamado Tetas y Vodka. Bueno, él habla de que él hizo de todo, que fue lavacopa, peón de circo, taxista, animador de cabaret, guionista, músico, crítico, literario, escritor de cuentos fantásticos. Y ahora te puede hablar, ¿no? Pero andás a ver si todo eso es verdad. Que sí. O sea, él ha hablado en la radio, pero... Por ahí todo chamuyo flaco. Sí, ¿no? Chamuyo flaco, la verdad, y... Termina siendo un esbirro de Green Bank. Sí, más. Tipo Bobby Flores, bueno, y un par de ejemplos más. El mismo Pergolini. Bueno, para seguir mañana en La Plata, tenemos en el bar de Gerardo, 12:41, a las 24 mañana, Paraíso Montreal y Centavo de Austral. Paraíso Montreal, una banda que tuve la oportunidad de ver, muy, pero muy buena, aconsejable. Bueno, tenemos en Liverpool, Diagonal 74, entre 9 y 10, Charlie Rodríguez Fusión, a las 24 también. Bueno, yo acá tengo algo para la gente que le interesa la fotografía. En la fotogalería del pasaje de Lardo Rocha se exhibe una muestra de fotografías de Guillermo Benedetti hasta el 7 de agosto. Bueno, para la gente que quiere ir a Capital, con la historia esta de, bueno, los boliches y todas esas porquerías de goles, tenemos un recital, para, sobre todo para los que les gusta el metal, ¿no? El famoso metal. El famoso auténtico y verdadero metal. El heavy no morirá. Bueno, toca el domingo 25 de agosto, 19 horas, en Cemento, King Diamond, Mercyful Fate. Bueno, King Diamond dice acá, qué sé yo. Después tenemos los Babasónicos. Muerte el sábado 17. Tenemos los Babasónicos el sábado 17 de agosto en Cemento, Estados Unidos, al 1200. Esto para la gente que quiere ir a Capital, ¿no? Bueno, y redondeando el asunto, se nos fue el programa, pero... Al que quiera, que tiene algo, sabe una fiesta o quiere que le tire una información, que traigan acá y el próximo viernes decimos. Bueno, queremos agradecer a la gente que le dio la mano, el mismo chamuyo flaco de siempre, porque no hubo nadie salvo Charlie Fleitas, el operador, que la verdad un espectáculo. Bye. Un agradecimiento sincero a Charlie. Un aplauso. Las pilas y a pesar de la cagada que le hicimos, del quilombo que trajimos, él enganchó todo muy bien y se repuso las pilas con nosotros. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, vamos a cerrar con un temazo que no le vamos a decir qué, porque se van a dar cuenta enseguida y... Es una cuestión de amor y odio. Bueno, que estuvimos haciendo compañía de las 21 a las 23, todos los viernes, acuérdense, para agendarlo, Chamuyo Flaco, René, si no decís el nombre. René Capdeville. Santiago Antinogenes, Alejandro Pollarera, Tinto. Ese fue el gordito, el ex gordito, hoy en dieta, Alejo Molina, alias Tinto. Bueno, y la musicalización, la puesta en el aire y en los controles, Charlie. Más, Freita, para que falta yo. Vos me nombraste a mí, por eso fue. Yo no tengo mucho ego, así que Gonzalo, para que me conoces, para Gaby el Negro. Buen fin de semana y nos reencontramos el viernes. Acuérdense. Con novedades, secciones de etimología, como siempre, y bueno, todas las cosas que no pudieron entrar y bueno, muchas gracias. Y mejor ordenado el programa. Y por favor, antes de despedirme, un beso re grande a Elba Tiburci. Listo. Amor y odio.